una PC, recomendamos que utilicen Winamp o Windows Media Player, o si están en... Esto es MetalPR.com, Heavy Metal Mansion. Desde los pasados años hasta el día de hoy, y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Estoy ya entrando, gente, miren cómo esto está, vamos a romper el récord hoy aquí en el Coliseo. This is the Metallica family, San Juan style. MetalPR.com. Máxima concentración en la historia de heavy metal aquí en Puerto Rico. Señores, el problema no está muerto. Participación activa en los eventos. For Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. ¡Salud, Puerto Rico! ¡Puerto Rico número uno! Y esto se llama las Islas del Metal. Juntos podemos construir un continente diferente, sin mierda. ¡Qué muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion, pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Heavy Metal Mayhem Radio Show, directamente desde Nueva York, totalmente en inglés, conducido por Mike the Big Cheese, todos los lunes a las 7:30 de la noche, aquí en MetalPR.com. Te lo pierdas los lunes a las 7:30, Heavy Metal Mayhem Radio Show, aquí por MetalPR.com. Estás escuchando Heavy Metal Mansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, ni no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico que tiene un sabor a tierra en la boca que no se lo quita a nadie. ...39 días sin beber, gente, y me estoy bebiendo aquí un mejunje que me acaban de preparar de remolacha, y a la verdad que parece que me estoy tragando toda la tierra del patio. Mi vida es bien aburrida. No, de verdad que sí, me siento mucho mejor de salud, pero vamos a estar aquí también. ¿De qué estoy hablando? Vamos a meterle al metal ahora mismo, hoy, esta noche, en otro tremendo programa de la nueva lechona de rock, que ya lleva 9 años, vamos para 10 años ya en esta nueva encarnación. ¿Quién lo diría? Parece que fue ayer. Y hoy tendremos mucho, mucho metal para ti, para todos los que están en el otro lado. De verdad que no sé si cómo vamos a meter todo lo que tengo programado para hoy, pero bueno, si no, para la semana que viene se queda. Nos vamos con esto que a ustedes les gusta, que dice... ¡Dilo! ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Ah, levadura, levadura, dame musculatura. dura, dura. ¡Queremos red! El perreo intenso acaba de comenzar. Bueno, les confieso que hace unos días estuve mirando lo que tenía, escuchando música de la que tenía por ahí, se me había olvidado lo buena que era esta canción. Y de verdad que para eso es que este programa, para compartir la música, que es lo que nos apasiona y lo que nos cambia a nosotros, la forma de pensar, la forma de sentir la vida. Ya me fui a hablar mucho, empieza de nuevo la canción. Esto es Kiss Modern Day de Laila. Música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin corte publicitario durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y revisiones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, Este es tu canal. Salto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. El circuito de la Masada Metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional, reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Promoviendo lo mejor del metal, transmitiendo desde Puerto Rico a todo el mundo. Reportajes y anuncios de eventos en Puerto Rico 24/7/365 de puro metal, bandas y programación de todas partes del mundo. Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Y bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos por ahí, por favor? Pero ¿y esas porquerías de aplausos? Creo que hay cuatro gatos ahí aplaudiendo. ¿Dónde están los aplausos de verdad? ¡Aplausos! Ahora sí. Bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Déjame no decirlo mucho, porque se aproxima el mes más alto de la temporada de huracanes, septiembre. Ya llega por ahí. Y bueno, nos ha salvado que este año hay mucho, mucho, mucho viento de polvo del Sahara, y el polvo del Sahara atrapa la humedad y no nos cae encima a molestarnos. Pero les cuento, estamos en la autopista de huracanes, en plena temporada de huracanes aquí en la Isla del Encanto, y no hemos visto ningún desarrollo grande ciclónico cerca. Así que eso se merece un aplauso. Y échalo para allá. Yo prefiero que estén todos los polvos del Sahara por ahí antes que vengan los huracanes para acá. Bueno, y también estamos encadenados, como siempre, con la Avanzada Metallica.net en la República Dominicana. Un saludo a todos los que están allá en la República Dominicana. Hermana isla vecina que quiero mucho, que de verdad que siempre que voy me tratan súper bien. He estado muchas veces allá, 7 veces he estado en mi vida allá y siempre me han tratado mucho, muy bien. Y también en Asalto Mata Radio Rock en España. A España he ido como 7 u 8 veces también. Y España es la madre patria, de verdad que sí. Se parece muchísimo a la mentalidad que tenían nuestros abuelos. Muchísimo, muchísimo. Tenemos muchas cosas en común. La raíz de nosotros es de allá, así que ahí lo tenemos. También en la hermana República Costa Rica, que queda aquí también al ladito, y nos confunden muchísimo. Allá estamos en las 4 de la tarde de los viernes. Los viernes a las 4 de la tarde ahí en Costa Rica, así que aplausos. Tremendo programa que tiró Nerín ahí, el Dark Neruda. Fue un programa muy variado. Hacía tiempo que no escuchaba Master Plan. Tiró Master Plan ahí, me quedé como que con enganchado con esa canción y con Yolanda, de verdad que sí. Tremendo programa. Bueno, gente, empezamos rápido este programa con Kiss. Y fue que, como les digo, este programa siempre trabaja de forma orgánica, ¿no? De acuerdo a la música que encuentro en la semana, de acuerdo a la música que me mueve en el momento, de acuerdo a lo nuevo que va llegando, a lo que escucho, voy uniendo y atando las canciones de acuerdo al sentimiento, ¿verdad? Que uno expresa, que uno siente de la canción, valga la redundancia, ¿no? Y ahí pues lo vamos uniendo. Adiós, pero sí que yo me he saludado a la gente. Déjame saludar a los que están ahí. Llegando temprano, llegó Luis Metracal por ahí, que llegó el último que llegó. Saludos a Sando, que está desde temprano, a Dark Neruda, que está desde temprano. Hay una persona sin identificar. Un saludo a la gente que nos habla por el WhatsApp. Saludos a Juanqui. Juanqui tiene que haber estado ayer en la WWC, porque ayer era el aniversario de la lucha libre de Puerto Rico. Y estaba medio mundo metido allí, hasta Jaycee River estaba metido allí. Saludos a Jaycee River, que nos debe estar escuchando. Vamos a ver quién nos está escuchando también en la avanzada metálica. Ahí está un tal Vic. Ah, mira quién está ahí, el Victor. Y vamos a mirar aquí de dónde tenemos gente conectado. Tenemos gente conectado desde España, desde México, desde Puerto Rico. Y hay una persona que lleva 22 horas conectado desde Alemania. Yo me imagino que son de esas bocinas, que cogen estaciones y sin querer la dejan pegar ahí y se van y está eso sonando música por ahí, o pues se fueron el fin de semana y se quedó, o pusieron la bocina bien bajita. Y bueno, lleva 20 y pico de horas conectado. La saludo a la gente de Alemania. Bueno, ayer estuvimos en un show que fue en el Club 77, donde estuvo Métrica y estuvo Sacrosanct y el Rastro de Andrés. Y de verdad que uno tiene que decirlo, Métrica es la banda del momento. Métrica es la banda del momento en Puerto Rico. Ah, mira, ahí está el Carly Tommy, que estaba ahí como que apagado en el chat y resucitó. Carly, tengo tu disco de Animal dando vueltas dentro de mi carro. De verdad que te lo toque devolver. Ayer fuimos a ver a Métrica, a Sacrosanct y el Rastro de Andrea. Debo decir, Sacrosanct dio un tremendo show. Me gustan las canciones nuevas de Sacrosanct, ya que pues me había acostumbrado a escuchar las canciones de Sacrosanct con el antiguo cantante, con Insander, pero las canciones nuevas pues me agradan porque tienen pues el toque para la voz de Lizaneta, así que está buenísimo. Y también vimos el Rastro de Andrea, una banda de esas de Noel nueva, digo de esas de Noel porque Noel tiene como 500 bandas, Bajo Presión y otras más. Rastro de Andrea viene más rock en español, más punk, post-punk, pero no es más bien un rock en español, bien tocado, bien rápido. Me encantó el baterista. Pero tengo que decir que la banda del momento es Métrica, como habíamos dicho. Así que vamos a poner un tema de Métrica. Vámonos con esto. Fuerza Sangre, Métrica. Oh, cuadro, fuerza de sangre. Eso es Métrica, la banda del momento. Yo soy Alfredo Garbayo de Tendencia y te estoy invitando, no te estoy invitando, te estoy citando, te estoy diciendo que si eres metalero hay que oír la nueva lechonera de rock and roll. Arriba, dale, métele. Clásico, clásico, clásico. Un clásico de los 80, recargado en el 98 por Iron Savior. A ver si lo reconocen. Gorgar, que era de Halloween. Bueno, y qué rayos de las miles de bandas esas que tiene Kai Hansen. Vámonos con esto que a usted le gusta. Homero, He estado pensando en lo que dijo Bart. Si de veras le interesa la música, cómprale una guitarra. ¿Y para qué gastar? Ya tenemos una guitarra. No. No, una guitarra de verdad. ¡Esta es de verdad! Nos fuimos con una banda que vimos en el Hell Heroes 2. Cauldron. Caldero, Cauldron, Young and Hungry, fue el tema. Vámonos con esto que a usted le gusta. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Bueno, y como dijimos, eso fue Cauldron, Young and Hungry. También tuvimos Gorgar, el clásico de Halloween, del primer disco de Halloween, de Walls of Jericho, versionado en el 98 por uno de los proyectos estos de Kai Hansen, que se llama nada más y nada menos que Iron Savior. De verdad que brutal. También escuchamos, lo primero que escuchamos después de inaugurar el programa fue Métrica, y escuchamos tremendo el tema número 4 de su EP, y yo estoy loco que graben un disco full. Están tocando muchos covers. Yo siempre he dicho que, bueno, sí, ok, a la gente le gustan los covers porque se los conoce y eso, pero covers, sacar un cover es tiempo que, este es por lo menos mi pensar, verdad. Y a veces me critican a veces por meter la cuchara, pero sacar muchos covers equivale a veces a no dedicarle tiempo a una canción original. O sea, porque el tiempo que les dedica a un cover es un tiempo que no le estás dedicando a sacar un tema original. Yo prefiero que Métrica, aunque tocan muy bien los covers, le quedan buenísimos, porque todos son buenísimos músicos, tremendo cantante que tienen, pero que tienen más canciones originales porque le están quedando brutales, de verdad que le están quedando brutales. Bueno, nos vamos ahora con una banda que sacó un EP. La semana pasada pusimos un primer tema. Esta semana vamos a poner el tema que más nos gustó de este EP. Estoy hablando de los muchachos de Sacred Savior. Esta banda puertorriqueña nace con la salida de Isander de Sacrosent, y él forma Sacred Savior y están vendiendo su EP para adquirir dinero para hacer el disco entero. Y el EP cuesta unos $6, $7 si te lo envían a tu casa. Se puede comunicar con Isander y él te lo envía a tu casa, si le envías por la RH móvil o por PayPal la música. Así que vámonos con Sacred Savior. También lo puedes comprar, pero no, también lo pueden comprar por Bandcamp. Vámonos con Sacred Savior. Esto se llama Dos Nacimientos. guerra hay que ganarla. Dos nacimientos, Sacred Savior. Su nuevo EP se llama Augurios del Tiempo. Tremendo, tremendo. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor de rock pesado. La Calera Mundial, reseñas, noticias y mucho más. Metal Sin Fronteras en Avanzada Metallica.net. Un saludo a Guido que nos está escuchando desde la Avanzada Metallica.net y nos está escribiendo por el WhatsApp. Esto se llama Cementerio Inaugurado, perdóname. Banda que nos hizo llegar Marcelo Tommy Moya de allá desde Argentina cuando estuvimos por allá hace unos años. Y debo decir que la tenía olvidada ahí, la tenía tirada. Él me dio un montón de discos allá cuando estuve en Argentina y este lo tenía en la trastienda y lo acabo de sacar esta semana y wow, me ha gustado muchísimo. Esto es Ader, empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. Esto es Ader, Cementerio Inaugurado. De su disco De Otras Tierras. Un futuro metal. Confieso, primera vez que escuché este disco fue ayer. La cosa es que me habían dado un montón de esos discos en los hace como 7-8 años. Pero así es esto, a veces uno tiene unos discos sin abrir, porque me ha pasado que he comprado discos que he tenido sin abrir por meses. De momento abres y dices, wow, qué joya, esto es Cementerio inaugurado. Los muchachos de Adder, tremendo, vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Completita porque se llama la banda Omiosa Kaimatachi. ¿De dónde? El disco fue en Kairán Brutal. Vámonos con esto que es un clásico que le gusta clásico, a muchos. Clásico, clásico. This one is dedicated to all the Hells Angels live in Newcastle present and to the club today. Charger and Tram, good evening. This is Call Over the Top. I'm the top. Eterno Lemmy. Bueno, no importa que se haya muerto, está inmortalizado en su música que la escuchamos todos los días. Metalpr.com en el día algo de Lemmy suena, ¿eh? Temas over the top. Ahí está, tremendo. Vámonos con esto que a usted le gusta. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, pues los que pueden, porque el lechón atómico no puede en estos momentos de su vida, pero los que pueden, abran una cerveza y gócensela por mí. Vámonos con clásico, esto. Clásico mexicano. Thank you. Ronda. Bueno, eso que habíamos escuchado es Raxas. Vámonos con doble ronda con Raxas. Metal mexicano, el clásico Funeral. Cuando estaba Arturo Wizard cantando ahí, tuvimos la dicha de poder ver ambas canciones ahora con la nueva formación de Raxas hace como 2 semanas que estuvimos en México. Muy bueno, muy bueno el show. Vámonos con esto, que es un saludito de nuestro amigo. ¡Aló, aló, amigos! ¿Cómo están? Les habla Arturo Wizard, cantante de Luzbel. Estoy aquí en compañía de la Chivita Parada. Profecía y demás bandas. Un gran saludo para la radio Metal PR.com. Arturo Wizard, les mando un beso. Pónganselo a donde quieran. Nice. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional, reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Bueno, y ahí tuvimos una doble ronda de Raxas, la banda de México. Y bueno, es penoso leer todo lo que está pasando entre Arturo Wizard y Raúl Greñas. De verdad que esa es la historia de nunca acabar. Esas son de las riñas esas que hay siempre en el rock, ¿no? Y hago un paralelismo con la misma riña que tiene en España Sherpa y Hermes con los hermanos de Castro. De verdad que estas son riñas del rock, que finalmente pues los fanáticos, aunque tenemos la banda separada en dos ramas, y es como tú enfrentar un delta de un río cuando vas río arriba y escoger un lado o el otro, en realidad un lado y el otro lleva la misma agua. Que a veces pues escuchamos música de este y música de aquel, y pensamos que tenemos que tener ciertas lealtades, pero en realidad nuestra lealtad es la música. Y sí, es verdad que hay cosas que están mal y hay cosas que están bien, pero al final el fan va a escuchar su música. Hay muchas cosas que veo que Wizard está haciendo mal, de verdad, y que debería él pues con otro, o sea, con otros nombres echar adelante. Igual que hay otras cosas que veo en los varones que me sacan el vivir. Pero bueno, esta es mi posición personal, ¿no? Escuchar la música es lo que nos une, y lo que en realidad queda grabado para la posteridad y los fans son esos momentos que se grabaron y que se difunden ahora mismo en estos programas que estamos escuchando, ¿no? Bueno, me fui ahí muy profundo, ¿no? Bueno, olvidemos atrás todas esas cosas y vamos a escuchar más metal. Vámonos con lo nuevo de Udo. Ya pusimos la semana pasada un tema. Vámonos con esto. Esto se llama The Devil is an Angel. Holy fábrica del acero, Steel Factory. Que me gusta más ese nombre, la fábrica del acero, Steel Factory. The Devil is an Angel. Vámonos con esto que a usted le gusta. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca, nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. La voz indiscutible Tim Reaper Owens en su disco, el disco de él, Death Ray, se llama la canción. Vámonos con esto que es un la principal emisora metal de Puerto Rico. Y ese no era, pero bueno, se fue para allá arriba. Vamos. Esto es metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Clásico, clásico, clásico. Les cuento que es que me mandaron una foto aquí de una muchacha en un gistro colorado. Una rockera, pero en un gistro colorado. Y ahí toqué un dedo mal y salió otro anuncio que no es lo que tenía que salir. Para que ustedes vean. Maris, clásico, Hellrider. Lechón atómico, no me envíen estas cosas. Hellrider, otra vez. Dimos una vuelta aquí, no puede ser. Clásico Malice, Hellrider. Bueno, y haber escuchado antes Death Race de Team Reaper Owens. Todo tiene que ver con correr, ¿eh? Tengan cuidado en la carretera, no se les mande lo que están escuchando y están manejando por ahí. si me agarran a mí por ahí cerca de la Barbosa escuchando Free Will Burning, me es barato, me mato yo. Hola amigos, soy Pancho Brea, cantante de Pancho Brea y de Ankara, y un saludo para la nueva lechonera con el choma atómico ahí, Heavy Metal Forever. Bueno, vamos con Ciclón, no te rindas. Sin mirar atrás, perdido entre las calles de la ciudad. Eres un guerrero en busca de acción. En la jungla de acero y hormigón. Hay algo por lo que luchar. Tan solo esa esperanza queda por ahogar. Sentirás que cuesta tanto respirar. He vuelto por el humo de la falsedad. Prisionero eterno de la gran ciudad. Escucha todos esos discos de Ciclón y uno se da cuenta cómo mucho han mejorado esta gente, de verdad que sí. No te rindas, Ciclón, vámonos con un saludo de ellos y volvemos. fuerte saludo para metalpr.com de Ciclón, que hemos estado aquí disfrutando el Leyenda del Rock. Un fuerte saludo para metalpr.com. se llama No Somos Ángeles. Tema número 5 del disco es Robo de Identidad. Eso es lo que estamos escuchando. Temazo, temazo bien trabajado del metal. Wow, vámonos con esto que a usted le gusta, que es un clásico, clásico, clásico. Clásico de Green Reaper, Matter of Time. Bueno, vámonos con una banda que es un junte bestial. Esto está mitad Testament, mitad Exodus, está Sousa, está el cantante de Testament, La verdad que es que no me pueden seguir mandando esta foto. Vámonos con esto, se llama Dueling Death Patrol de Humanize, es el tema. Dale para atrás, lechón, y empiézalo de nuevo. Vámonos con esto. De junte hay ahí, gente de Testament, gente de Exodus, creo que hay hasta gente de Tesla metidos ahí. Se llama Dueling Death Patrol, thrash metal, original en Dublin, California. Chuck Billy, cantante de Testament, Costi Sousa de allá de Exodus, supuestamente están activos. Y esta gente tienen gente de Machine Head, de Exodus, un junte, ¿no? Hay un website que pueden ver información sobre ellos. Dublin Death Patrol, junte tremendo. De verdad que me encanta esa combinación de voces, la de Chuck Billy y la de Steve Sousa, es tremenda. Es otra de esas cosas que tenía por ahí guardada y no había escuchado en mucho tiempo. Y dije, contra, dame darle un oído a eso. Y de verdad que está bestial, está bestial. Más información pueden encontrar en la página web de Dublin Death Patrol, así mismo le escriben dublindeathpatrol.com y ahí está. Supuestamente estuvieron activos hasta el 2013, pero hay una noticia que están todavía presentes. Lo que pasa es que hay un hiato porque cada una de las bandas está haciendo lo suyo. Sabemos que Testament estuvo hace muy poco en Europa haciendo un tour, y pues también Exodus está por otra parte. Y pues, así es la vida. Yo imagino que es un junte cuando todos están ahí en California y dicen, bueno, vamos a meterle mano a Dublin Death Patrol. Y con eso se hacen dos o tres pesitos adicionales. Bueno, vámonos con un clásico ahora. Bueno, mira para allá lo que viene. Bueno, voy a hacer un cambio aquí. Aunque esto suena más viejo de lo que es, no lo es. Vámonos con esto, a ver si usted sabe lo que es. Give me a wooden cross. Someone is waiting to be crucified. Thank you. eso es Witchcraft. Vámonos con una música parecida a eso. Vámonos con esto, que lo he puesto varias veces, Mazo. Clásico, clásico, clásico. y que nos fuimos ahora en un clásico. ¿Qué clase de vuelta dimos aquí? Lizzy Borden, Given the Axe. Vamos ahora con la obsesión. Esto se llama Obsession, de Mike Becerra. Esto es Mercy Killing. The hands of time take away our forgotten. Puerto Rico ya hace un tiempo. Mike Becerra en Obsession. Hey, I'm Mike Becerra, and you're listening to MetalPR.com. Bang them till they bleed. Ajá, perfectamente. Seguimos aquí con la música, con los anuncios, y vamos inmediatamente para escuchar el próximo comercial. Vamos inmediatamente a pasar un memorándum que nos envían del gobierno. Orden administrativa. El gobernador y el ministro de Hacienda, haciendo uso de sus facultades, las cuales le confiere la ley, y para subsanar hasta donde sea posible el déficit presupuestario que ellos mismos se han buscado, dan la siguiente orden. Atención. Artículo 1. A partir de hoy, todas las parejas de amigos, novios, esposos, amantes, cortejas, que fuesen encontrados por las autoridades en lugares públicos, tales como parques, avenidas, cines, museos, plazas o lugares similares, serán multados conforme a la siguiente tarifa. Atención, la mano en un muslo, 5 pesos. La mano en aquello, 15 pesos. Aquello en la mano, 25 pesos. Aquello tocando aquello, 35 pesos. Aquello recostado de aquello, 45 pesos. Aquello dentro de aquello, 55 pesos. Aquello por detrás de aquello, 70 pesos. Atención, artículo 2. Los que fueran encontrados con aquello en la boca de aquello pagarán una multa de acuerdo al tamaño de aquello, como sigue. Atención, primera pulgada 50 pesos, pulgada fraccional 10 dólares. Menos una pulgada, menos de una pulgada tiene derecho a reembolso. Y como artículo 3, para dar un alivio contributivo al pueblo, se podrá deducir de la planilla de Income Tax el 50% de la cantidad pagada durante un año que no exceda el 7% del ingreso bruto. Clásico, ¿eh? Clásico de Simeón el Bárbaro. No me canso de reírme, no me canso de reírme con los anuncios que tenía Simeón el Bárbaro. Bueno, no tenemos más tiempo, gente. Muchas gracias por estar ahí y quedarse, de verdad. Muchos se fueron, otros llegaron. Al final llegó el Saurio, como siempre, que llega Metalosaurio al final, pero ya eso es costumbre de él, ¿no? También tú eres Itagaldi, Tommy, Mr. Trancal. Está Sando por ahí también. La gente que nos escribe está también. Ah, Oscar Halford, que llegó tarde, pero llegó. Guido, que está por ahí. Macy Rivers, que no está dentro de la... que no está dentro de la... del chat ni de nada, porque está haciendo otras cosas. Pero está escuchándonos por Turín, así que está por ahí también. Juanqui, que ayer estuvo en la lucha libre y está hoy revolcado haciendo preguntas por Facebook de lucha libre, lo entiendo, él es bien fan de la lucha libre, así que un saludo a Juanqui, que estuvo por ahí también. Saludos también a Sander Carrasquillo, que nos envió Sacred Savior. El hombre de Sacred Savior nos envió el tema. Bueno, el tema no, el disco completo, se lo compré, ¿verdad? Le compré el EP a todo esto y pusimos el tema Dos Nacimientos, que está brutal. Bueno, gente, nos vamos. Nos estamos yendo ya, se acabó nuestro programa. Y nos vamos con un tema de los varones. De los varones, no, de Barón Rojo. Porque digo los varones y la gente dice, diablo, pues está hablando de Chet Baermer. No, estoy hablando del Barón Rojo cuando estaba completo. De los clásicos de antes. Nos vamos con Los Domingos Son Muy Aburridos. Como quiera que sea, ya se está acabando el domingo, ya en cuestión de horas el lunes. Domingos Son Muy Aburridos, esto es Barón Rojo. Nos vemos, gente, la semana que viene. Cuídense.